Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca desde Alcorcón, Madrid, las más maravillosas músicas enraizadas del planeta y alrededores, sí que os brindamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y más allá. Hoy comenzamos en tierras ibéricas con músicas afiladas y heterodoxas como la que nos propone Kentin Gass y los cíngaros. Kentin Gass, impulsor de este proyecto, cuyo nombre oficial es de José Quintín Vargas Priego, y nos presentan un trabajo titulado El mundo se quema. Un disco que hay que manejar con cuidado cuando se coge entre las manos porque realmente contiene piezas ardientes, como la que ha abierto esta edición de Mundofonías, La Virgen de los Dolores. Pues los siguientes no se queman, pero nos dicen desde el principio que toquemos madera. A lo mejor en tu país, si no eres español, eso de tocar madera no lo entiendes. Es una manera de decir que hagas algo para conjurar, digamos, el malfario. Es decir, que hagas algo para que la mala suerte no te acompañe. Y es que el disco se llama Cantes Malditos y lo firman el cantaor granaíno Antonio Fernández y el guitarrista de guitarra eléctrica Pedro de Dios. Y además el disco lo han grabado en un pueblo que se llama Peligros, y es verídico, yo he estado allí. Escuchamos la pieza Fandango del coche fúnebre. Estos Cantes Malditos, que es como se llama este disco, nos lo traen Pedro de Dios y Antonio Fernández. Algunos cantes flamencos tienen mala fama, por ejemplo, La Petenera, aunque hemos oído el fandango del coche fúnebre, una pieza incluida dentro de este disco que nos presentan ellos dos y con ese aire tan oscuro. Pues seguimos orbitando en torno al flamenco con estupendos discos. Después del cante de Antonio Fernández y la guitarra eléctrica de Pedro de Dios, nos vamos con, en este caso, una grabación de guitarra sola. Con su guitarra se vale y se sobra este gran artista, Dani de Morón, que realmente en este trabajo titulado Empatía nos demuestra una madurez en su lenguaje musical, una fluidez en el fraseo y una especial magia para lograr melodías y composiciones cautivantes. Escucharemos a Dani de Morón por tangos en esta pieza Eunoia. Thank you.

Continúas en Mundofonías. Después de la guitarra flamenca de Dani de Morón, hemos continuado con música que también llegaba desde la península ibérica, desde Castilla y León. De hecho, este artista es de Valladolid y él es Germán Ruiz. Su último disco se ha llamado Hemisferios y hace referencia a los hemisferios no de la Tierra, sino cerebrales. ¿Por qué? Pues porque hizo una gira en la que tenía dos músicos en un lado, Pablo Cano en la guitarra eléctrica y Álvaro García Pichu en la batería, a su izquierda. De ellos dice que son personas que entienden la música de una forma más racional y analítica. Y en la derecha estaban Chuchi Cuadrado con la guitarra acústica y John de Rodríguez con las percusiones étnicas. Según Germán Ruiz, ellos son dos músicos imaginativos, intuitivos, tendentes a la improvisación, que se localiza más en el hemisferio derecho, según esta teoría. Así que esta es la metáfora que acompaña todo este disco, que se abre con esta pieza, Crisol, en la que él toca la gaita en la y el whistle en mi bemol. Continuamos ahora por tierras gallegas con la música de este grupo, Thor, un disco titulado Cira, en el que se dan cita cuatro artistas que ya han participado en numerosas experiencias musicales relacionadas con la música de Galicia. Félix Castro, con la gaita, la concertina y el acordeón diatónico. Castor Castro, con diversas flautas, la trompa o el duduk. José Liz, en el buzuki, guitarra acústica, mandola. Y Álvaro Iglesias, en el contrabajo. La pieza que escucharemos es la que da título al disco, Cira, con Z, y se compone de la reinterpretación de un himno del siglo XII recogido en el cancionero de Casto San Pedro, seguido de las muiñeiras de Moialde y San Cosmade. Las muiñeiras, que son danzas en ritmo de 6x8, pero que ellos pues le dan una vuelta, les hacen sufrir una mutación rítmica añadiéndoles un tiempo más, y las tocan a 7x8. Thank you. Pues ahí teníamos la propuesta de este grupo Thor desde Galicia, su álbum Cira, que contiene piezas como esta, que nos hace viajar desde melodías del siglo XII a otras muiñeiras de actualidad. Pues seguimos con Galicia, con la música de María López, una muy joven artista que se estrena discográficamente con este trabajo, Daydreaming, algo así como Ensoñaciones de Día. Ella toca varios instrumentos, algunos muy relacionados con la tradición gallega, como las gaitas y también la zanfona. También toca whistles, piano, canta y hace la producción de este disco. Y es un disco que recoge piezas sin una conexión, digamos, más allá de que son las piezas que a ella le ha apetecido grabar y con las que se siente cómoda. Así que tiene algunas piezas de tradición gallega, otras clásicas como el Adagio de Albinoni o un preludio de Bach. Y también está, por ejemplo, esta pieza brasileña tan famosa, Tico Tico no Fuba. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Densidade de qualquer visagem tua. E o raio cai já perto, bem perto do raio. Minha mão é o que me resta, minha vasta fantasia. Te penso e me faço a festa que a noite me propicia. E o raio cai em mim, sempre o mesmo. Cai o raio em mim, sempre o mesmo. O raio cai em mim, sempre o mesmo. Cai o raio em mim, sempre o mesmo. O raio cai em mim, sempre o mesmo. Cai o raio em mim, sempre o mesmo. Después de esa gaitera gallega, gaitera y multiinstrumentista María López tocando música brasileña con su gaita, aquel Tico Tico no fuba tan famoso, pues hemos continuado precisamente con un artista brasileño, Thiago Amud, que nos presenta su quinto disco Ensenada Perdida, que contenía piezas como esta que hemos escuchado, Oh Rayo. Seguimos con Brasil y con la música del nuevo disco de Ilesi, que se llama Atlántico Negro, y este nombre es bastante significativo porque esta es una música basada en su arte y su trabajo también de investigadora, dedicado a la cultura afro-brasileña y los ritmos, por ejemplo, del candomblé y el umbanda, sin dejar de hacer referencia también a ese mundo, esa cosmovisión, por ejemplo, de los orishas, como es el caso de esta pieza dedicada a Oshun. Orizá, emixaracoco, aie. Aos orizá, emixaracoco, aie. Ora aie, ye, ye, ora aie. Ora aie, ye, ye, ora aie. Aos orizá, emixaracoco, aie. Aos orizá, emixaracoco, aie. Ora aie, ye, ye. Ora iê, iê, iê, ora iê. Aos orizá, emixaracoco, aiê. Aos orizá, emixaracoco, aiê. Ora iê, iê, iê, ora iê. Ora iê, iê, iê, ora iê. Aos orizá, emixaracoco, aiê. Aos orizá. coriza, e mi chara coco, aie. Ora aie, ye, ye, ora aie. Ora aie, ye, ye, ora aie. Aos oriza, e mi chara coco, aie. Aos oriza, e mi chara coco, aie. Oíamos esta pieza Oshun dentro del disco Atlántico Negro de Ilesi, artista que en este disco hace un homenaje a sus raíces ancestrales y esa comunicación entre África y Brasil. Pues de ese Atlántico Negro nos vamos ahora a un Pacífico, también negro podríamos decir, porque aquí tenemos este proyecto de las cantoras de mar y río desde el Pacífico colombiano, brindándonos esa especial mezcolanza musical afroamericana que ha germinado en diversos géneros, diversas expresiones a lo largo del continente. Son artistas que proceden de diversas localidades de esa zona del Pacífico colombiano, Timbiquí, Cali, Guapí, Iscuán del Charco, Lope de Micay, Buenaventura. Se juntaron precisamente en la ciudad de Cali y convergieron en este proyecto que ha dado como resultado este disco Bailen y Gocen, editado por el sello colombiano Llorona Records, del que vamos a escuchar precisamente De Mar y Río. Son las cantoras De Mar y Río. Comadre, ¡suscríbete al canal!

Pues del Atlántico Negro hemos ido navegando hasta el Pacífico colombiano y ahora hemos ido al Caribe para escuchar este disco, I Remember Bill, y la pieza que lo abría, Bean Caribbean. La pieza es una de las que ha compuesto dentro de este disco el artista que lo firma, que es Chacho Ramírez con su banda, la banda Ramírez. ¿Y quién es este Bill del que dice el título del disco I Remember Bill? Pues Bill Jacobs, un músico vibrafonista, compositor, percusionista y profesor que tuvo una función muy importante en el barrio de Queens, en Nueva York, y con quien Chacho Ramírez aprendió muchísimo y colaboró. Así que este es el homenaje que le hizo, además fue explícito, le prometió que no iba a dejar que su música se olvidara, que la tocaría y la grabaría. Pero bueno, el caso es que esta pieza sí que ha sido compuesta por Chacho Ramírez. Pues vamos a continuar con conexión latinoamericana y neoyorquina, porque allí en Nueva York está instalado este artista chileno que nos visita a continuación con un disco que saldrá publicado el día 1 de abril, concretamente, con el título de La Tierra Canta. Él es Patricio Morales, que es un guitarrista clásico rodeado de artistas que allí en la Gran Manzana se han juntado en torno a su arte y que proceden de Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, aportando acordeones, percusiones de lo más variado, mandolinas, cavaquiños, contrabajos, etc. Nos quedaremos para despedir esta edición de Mundofonías con la música de Patricio Morales y la pieza que abre y da título a este disco, La Tierra Canta. Mundofonías, os lo presentamos, como bien sabéis, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Y nos tenéis, por supuesto, en nuestra página web mundofonías.com y en las redes de Facebook, Instagram y Twitter. Además de en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!